Soy Paula de Huelga de Amores, colectiva radial feminista. En el marco del 8M, paro internacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, este fin de semana se van a desarrollar diferentes actividades en Zona Sur. El viernes 6 a las 20 horas, en la toma República Árabe de Siria, 75 segundo piso, Festival Transfeminista Armarse es Amarse volumen 2. El sábado 7, Día de la Visibilidad Lésbica, desde las 16 horas, Radio Abierta y Fútbol Feminista en la estación de Bursaco, lado oeste. Y cerramos el sábado 8 a las 17 horas con un gran pañuelazo frente a la catedral. Un saludo para los compañeros de Radio Semilla y nos vemos en las calles.